mi vida, te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Te llevo aquí en mi pecho como una flor prendida, porque tú eres mi vida, mi fiel adoración. Eres luz en mis ojos que alumbras mi camino, por lo quiera que vaya no te podré olvidar. Le pido a Dios del cielo me dé valor y calma, aunque muy lejos vaya no te deje de amar. Fatal partida, Dios no quiera que nunca me olvides tú, mi amor. Aunque pasen los días, los meses y los años, de ti nunca me olvido, amor del corazón. Eres luz en mis ojos que alumbran mi camino, por doquiera que vaya no te podré olvidar. Pido a Dios del cielo me dé valor y calma, aunque muy lejos vaya, no te deje de amar. Eres en mis ojos que alumbran mi camino, por doquiera que vaya, no te podré olvidar. Le pido a Dios del cielo, me dé valor y calma, aunque muy lejos vaya, no te deje de amar.